quede sin corazón. Voy a decirte todo lo que me pasa y te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto también me mata. Se dispara.